temporada. Nuestro poema está puesto acá. Con un estilo más que inconfundible, te aseguramos lo disfrutarás. Música, notas especiales y debates. Revolution King la rompe y eso está que arde. Toda la actualidad, las ficciones que te gustan. Revolution King con más fuerza que nunca. Ya elegiste la que te identifica, la que siempre quisiste. Música, notas especiales y debates. Revolution que la rompe y esto está que arde. Toda la actualidad, las funciones que te gustan. Revolution que con más fuerza que nunca. Es nuestro, es tuyo, de todos el programa. Revolution Team, lo llevamos en el alma. Revolution Team. Hoy quiero que me mires. Hoy, hoy, hoy quiero. Hoy quiero que te dejes llevar por un momento. Sabes bien que yo te veo bailando al sol y digo, hoy quiero que me digas que sí, si no desespero. Ya dibujé tu nombre en la arena y aquí te espero. Sabes bien que se acelera mi corazón contigo. Y otra vez estoy saltando al ritmo de tus latidos. Hoy quiero que me mires, hoy quiero que me vengas a buscar. Yo quiero estar junto a ti y ya no te pido más. Hoy quiero que me mires, yo quiero ver tus ojos brillar. Cuando te acercas así, yo veo el cielo y el mar. Quiero que me mires, hoy, hoy, hoy quiero. Quiero que te dejes llevar por un momento. Sabes bien, con una coca bailando al sol te miro. Y otra vez, estoy saltando, saltando y me siento vivo. Hoy quiero que me mires, hoy quiero que me vengas a buscar. Uy, pero muy bienvenidos, 4 y 25 de la tarde. Y así comenzamos una emisión más de ¿Qué, chicos? Revolution Team. Bien, ahí quedó, Revolution Team. Venía media ahí, gaviota. Estamos arrancando una linda emisión, la verdad, día viernes, ya estamos relajados, se viene el fin de semana largo. ¿Cómo la van a pasar ustedes en familia, de joda, tomando? Podemos decir que un fin de semana combo doble. Exactamente, ¿no? Exactamente. Che, nos presentamos para la gente, porque viste que empezamos este año y hay gente nueva que se va agregando. ¿Quieren presentarse? Por ejemplo, aquí, a mi derecha, podríamos decir, la mujer del grupo. ¿Cómo andás, Claudio? Hola, buenas tardes, revolucionario. ¿Cómo están? Acá Gaviota. Están contestando, están todos bien. Y del otro lado, el cordobés, el cordobés Lucas L. ¿Cómo andás, Lucas? Muy buenas tardes a toda la gente. ¿Cómo andan? También me están diciendo bien, veo. Acá estoy, buenas tardes, Luke. ¿Cómo andás? Buenas tardes, estamos todos bien acá, mucho frío, pero vamos a calentar la tarde, ¿qué les parece? La verdad que sí, hace mucho frío, 12 grados tenemos en Córdoba, así que a calentar la tarde, señores. A calentar y a preparar la torta frita, una chocolatada, algo lindo para... Algo calentito así. Ahí está. Y si vamos la... con todo. Y si la gente tiene algo también, que mande, porque estamos muertos de hambre, literalmente. Propongan algo de comida a la gente. Totalmente. Bueno, yo hoy, por sí, ahora zafo con unos matecitos. Con eso me arreglan. Bueno, después pasanos uno, vamos compartiendo. Bueno, compartan los otros conductores, Galeta. Claro, totalmente. Bueno, hoy hasta las 5:30 de la tarde los vamos a acompañar a todos los chicos que están del otro lado desde distintas partes del mundo. Que estaría bueno que nos digan desde dónde nos escuchan, ¿no? Eso, estaría sí. Lindo, ¿eh? Tenemos bastante comunidad europea. Sí, y, sí. Y algo de latino también. Es verdad. Sí, la otra vez como se lo escuchaban de Brasil, ¿dónde está la gente de Brasil que nos manden algo? Gente de Perú, gente de Venezuela, gente de Italia. Obviamente. Así que toda esa gente, por favor, que esté presente y nos mande mensaje, cosas. Eso, los queremos leer, chicos. Los queremos leer. Y bueno, y ya arrancamos. Hoy tenemos un poquito de todo, ¿eh? Un popurrí, Teen Angels, algo de Dulce Amor, La Dueña, incorporamos ahora. ¿Qué te pareció La Dueña? Y el primer capítulo me encantó, La Dueña. Me encantó, sí. Me gustó. Todo bueno. Algo de lo que habíamos hablado ya era la estética, es diferente y es agradable. Está jugando un poco con esto de que arranco por el final y empiezo después a contar la historia. Es un clásico ya en las nuevas tiras. Es un clásico, una constante, podríamos decir. Está bueno. A mí me hace acordar a 24 horas. 24 horas, la verdad, la serie de... Sí, es verdad, una novela que empezó por el final en vez de por el principio, la verdad. Es verdad, es como un tráiler. Está bueno, la gente desde el otro lado puede opinar también, a través de Twitter. Cerca a todos. En Revolución Teen nos pueden seguir y nos contestan todas estas preguntas, que los matamos a preguntas ya. Sí, ya le estoy mandando saludos a Rosa Luna, a Esther, a JPL Amor del 17 de junio que nos están escuchando y saludando por la música que están disfrutando en este momento. Obviamente, entonces. Y yo le quiero mandar un saludo a Micaela porque estoy acá con la gente del chat. Como vos bien me lo había dicho, Luke, yo soy del pueblo y estoy con la gente acá del chat. Micaela que nos dice, ya empiezo con los saludos, Micaela nos dice, hola, ¿cómo están? Los extrañé mucho, nosotros también extrañamos a Micaela. Bueno, después sigan mandando ustedes mensajes acá al chat de la radio que te queremos leer. Ahí está, Leticia, como sé, de Brasil, señores, nos están escuchando. Un beso grande para Brasil. Besote, y obviamente nos pueden escuchar ya mismo a través de tododecris.net. Y estamos a punto de relanzar el programa, chicos. Se ven en las próximas semanas, se pudre todo. Sí, estamos de mudanza. Nos mudamos todos a otro blog más lindo, más canchero, está bueno. Tiene su onda, su trayectoria y gente que lo viene siguiendo. Totalmente, así que vamos ahí a por todo. Un saludo para Ari Moore, que desde Costa Rica nos escucha. Me siento intimidado cuando nos escuchan de tan lejos. Es una responsabilidad. Qué lindo, de allá no debe hacer nada de frío. No, eso es verdad. Vamos para allá, qué lindo, ahí es calentito, ahí es todo en el Caribe. Totalmente. ¿A qué lado? Costa Rica, qué lindo, me encantó. Totalmente. Bueno, ¿qué les parece si lanzamos la consigna RT de hoy? Eso, vamos. Hagamos arder el Twitter, que la gente nos cuente. Es verdad, que nos cuente qué, porque esta semana ha sido noticias en todos lados. Euge Suárez. Exacto, sí. La China, bueno, ya es de público conocimiento de que en una unipersonal, que hace de teatro un señor conocido, Jay Mamón, fue entrevistada con su personaje Estelita. Exactamente, Estelita. Y contó la China, dijo que... ¿Blanqueó? No sé si se puede decir blanqueo, pero dijo, gustó mucho de Nicolás Cabré. Y después dijo estar enamorada. Y ahí ardió Twitter, ardió las redes. La verdad que sí. Yo leí lo que dijo la China y la verdad que sí, ardió todo. Ardió Twitter, Facebook, todo Internet estaba ardido por esa noticia. No entiendo mucho por qué el ardor, porque digamos que esto era algo que veíamos que era así. Faltaba que lo confirmaran nada más. Y bueno, en cierto sentido puedo entender de que... el pasado del señor Cabré no es lo que mejor cae. Eso estoy con Gaviota. Es verdad. Esperemos que por lo menos la China no sufra. Pero por lo menos si ellos son felices, está perfecto. Sí, pero de ahí digamos que no vale la pena que nuestra China, que tanto la conocemos, que tanto la hemos visto, digamos, los tineños, la hemos visto casi prácticamente crecer, que sufra por este pibe. No vale también. Yo opino eso como fan, ¿no? Es verdad. De Teenager. También es verdad. Como fan de Teenager. Me gustó eso. Bien ahí, Lucas. Ahí está. Muy bien. Bueno, y en base a todo este tema de la semana, tenemos la consigna RT, ¿no es cierto? Sí. Hay algo que se viene también hablando mucho, ya desde el verano. Cada vez suena más. Yo, sinceramente, mi particular opinión es que no va a suceder. Pero todo el mundo habla de que la China va al Bailando por un sueño. ¿Podría así ir que... anulando la China? Porque claro, resurgió todo esto nuevamente, lo de Nico Cabré, ahora que confirmaron que están juntos de alguna forma. Así que, ¿qué les preguntamos a los chicos, Claudio? Y le vamos a preguntar, ¿qué opinás de la posibilidad que participe China Suárez en el Bailando? Ahí está. Ah, con qué buena pregunta, la verdad, ¿eh? Nosotros tenemos nuestras opiniones, que las vamos a dar después, obvio. Después las vamos a dar todas las opiniones, pero acá la gente que se prenda con las preguntas, la verdad. Eso, está muy bueno. Queremos escuchar las opiniones, son todas con respeto, pues se puede estar a favor o no, pero se puede hacer con respeto y poder participar un poco en un debate. Ahí está, sí. Entonces, hashtag... Eso es lo que queremos armar, un debate. Debate. Hashtag consigna RT y nos contestan, ¿qué opinas? La China Suárez, ¿va al Bailando? ¿No va al Bailando? ¿Te gustaría? ¿No te gustaría? Vamos a ver, vamos con música entonces y después... Dale, vamos con música. Tenemos los mensajes, ¿eh? ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar algo de ella. Obviamente, Quiero Salir del Paraíso, ¿te gusta? ¡Ah, muy bien! Para mover un poco las pilas, ponerle energía. Tengo frío, chicos, así que hay que ponerle energía. A mover el esqueleto, entonces. A mover la patita, el esqueleto y todo lo que se pueda mover. Seguinos en Twitter en @revolucionteam y en Facebook, buscanos como facebook.com/revolucionteam. Te esperamos. La mano de todo lo lo aceptas todo. Nada de más seguro que lo dio del lobo. Siempre tus grietas, si te llega hondo, te deja una herida y tocas el fondo. Entonces te ataca, entonces te atrapa y después te asusta y al final te mata. Entonces te ataca, entonces te atrapa y después te asusta y al final te mata. Siempre está esperando que te invada el miedo, siempre está buscando que te quedes ciego. Entonces te ataca, y entonces te atrapa y después te asusta y al final te mata. Un beso enorme para Revolución Team, éxitos en la tercera temporada. En vivo con Revolución Team. Bueno, chicos, tenemos la consigna RT. ¿Se habrán prendido los chicos del otro lado? ¿Qué les parece? Sí, sí. hice un perfil a una de las chicas que ya estamos con mucho que sí, la quiere a la China en el Bailando. ¿La China en el Bailando estará? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué opinan? ¿Les gusta a la China? Sí, claro que sí, me gustaría, pues me gustaría que estuviera la China, la verdad que sí, para que vean que, digamos, para que ya se meta en otro ambiente, que no sea siempre el mismo, que todo, que no tenga un perfil que digamos que nosotros ya conocemos, que se meta en otro perfil, no sé si vos me entendés más o menos lo que quiero decir o no. Sí, sí, es un perfil medio, medio alto. Medio mediático, alto, sí, y bueno, y por eso me gustaría verle en este rol. A mí me gustaría, no sé qué opinan los chicos, qué opina Gaviota, pero a mí me gustaría. Sí, que no la trates mal, que no se meta, porque si no se arma un lío con nosotros los fans. Con los fans. No, bueno, a mí me pasa justamente lo contrario. O sea, entiendo que está bueno mezclarse en distintas áreas y probar otras cosas, pero no me parece sano el Bailando. O sea, hay toda una cuestión permanente de violencia psicológica, por decirlo de una manera, de maltrato, y pues obviamente que no, que para buscar el rating no va a ser una princesa. Obviamente, pero me parece que está bueno esto también, que interactúe la China, porque creo que se la bancaría, tendría resto para bancársela contestando y hasta bajando un poco el nivel de agresión. Yo creo que no. Sí, vos sabés. Totalmente de acuerdo con vos, Lu. Puede ser así, que se defienda, puede ser bastante agresiva, peleadora, que no se meta, digamos, con ella, porque ella puede saltar a yugular, te salta seguramente. Sí, no sé si claro. El nivel de pelea, pero a lo mejor la China, bueno, tiene, además tiene un buen léxico la China, o sea, tiene un nivel para contestar que podría bajar el nivel de esa agresión que puede haber del jurado. A lo mejor no, estamos hablando, todavía no empezó el Bailando. No, yo, por ejemplo, pudimos ver a Uni Correa, que realmente se manejó, esquivó todas las alas, las manejó. Y sí, eso es verdad. Eso hay que sacarse el sombrero, porque manejó muchas cuestiones, no solamente lo de Bailando, sino salir con una persona tan mediática como Silvina Scudetto, también lo manejó muy bien. Es verdad. Sí. Así que puede, bueno, a lo mejor quién te dice estar a China y es un éxito. Además, es un también un pase a la popularidad. Más gente que la pueda conocer. Eso en ese sentido está bueno. Más gente de otras edades, no solo de nosotros, digamos, sino la pueden conocer otro tipo de gente que le guste otra cosa, ¿no? Y la, como decimos, puede tener una amplia popularidad la China. Exactamente, es verdad. No sé. Bueno, pues, sí. No tengo el mejor, no me va por ahí la forma de tener popularidad por ese lado, pero es una cuestión mía, mi carácter y mi forma de ser, que hay cosas con las que no transo y no me agradan. No, totalmente. No, estamos hablando de nuestras opiniones, obviamente, como los chicos pueden tener suyas. Sí, claro, se entiende que sí, claro. Sé que puede la China ser en otro sentido y en otro tipo de trabajo. Exacto. Por ese lado. Es verdad. Además, pensémoslo. Perdón, Lu. Sí. Pensémoslo bien, ella está trabajando en lo único ahora. Y bueno, y es diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver, ya es otra cosa. Y bueno, y cada vez se va metiendo más en otras áreas, como bien decía vos, pero eso, bueno, que vaya, como se dice, superando día a día, como quien dice, así. En cuestión laboral, pero después también, claro, el hecho de haber estado 2 años en una relación con el nieto de Mirta Legrand, también llevó mucho a estar la prensa detrás de ella y a que por el público en general sea conocida. Ahora, bueno, con lo de Cabré más todavía, digamos, es una apuesta doble esto. Sí. También. Encima he salido con toda gente así, digamos, ahora con Cabre y antes con el nieto de Mirta Legrand, no sé, como para que la prensa no esté ahí. Tal cual, o sea que conocía, ya lo es. Por ese lado, el Bailando no creo que le aporte más. Por ese lado. Eso es verdad. Es verdad. Y hay gente del otro lado que está opinando, yo quiero saber eso. Por ejemplo, acá JPL-Amor dice que le encantaría que esté la chica. que si ella está interesada, lo mismo que Elena, le dice que a ella le parece que está buena la noticia, que le gustaría verla. Bueno, los dejamos sí. Igualmente, que sigan opinando, hashtag consigna RT, vamos leyendo los mensajes a lo largo de la tarde, tenemos una tarde cortita hoy, pero vamos a leer todo. Sí, como Micaela, por ejemplo, como Micaela que nos dice, amo la radio, muy buena música y me gustaría que esté Euge porque la amo, pero no sé si va a estar. Como sé, Micaela está de acuerdo con que esté en la China Suárez. Fíjate, hasta ahora todos los mensajes dicen que sí. La única que no le gusta es la gaviota. Al resto sí. Sí, apoya la idea de que la China esté bailando. A nuestra conductora no le gusta la idea de que esté China Suárez en el bailando, señores. Bueno, sin despedida entonces. No, lo vamos a ir viendo igualmente el domingo, no creemos que ya esté. Pobre gaviota. Tres días. Los que no opinan como nosotros los echamos. Claro. Nadie no, por eso no, no, no, no, chicos, no, no, tampoco. ¿Qué sí, algo de la dueña? ¿Quieres hablar de la dueña? Ah, te hablé un poquito. Te gusta la pasa que yo me tengo que ir temprano. Entonces quiero ahí un tac. Tiene que meter todo, gaviota. Es verdad. No. Es verdad, suena feo. Todos pero... ustedes van a seguir, me imagino. Totalmente. Así que bueno, cambiamos la cortina musical y vamos con la dueña. ¿Qué les pareció la dueña? ¿Cómo la vieron? Vamos con la dueña. ¿Querés empezar, Luca L? ¿Tienes miedo de participar? No tengo miedo, o sea. ¿Qué comento sobre la dueña? Si querés comentar algo sobre la dueña. Bueno, a ver, vamos a empezar. Tiemblan las paredes. No tiemblan las paredes, no, por favor, no tiemblen. Bueno, la dueña a mí me pareció sinceramente una buena novela, linda la historia, pero lo que no me gusta, y no sé, a lo mejor coincido con un montón de fans que están del otro lado, es el personaje de Peter. ¿Qué no te gusta? No me gusta porque es así muy... muy mujeriego, como habíamos adelantado en el Facebook de la radio misma de Revolución Team. Eso es celos masculinos, locas, dale. La verdad que sí. Están en el lugar de Peter, eso es lo que te pasa. Y bueno, si es alguna de una forma u otra, me gustaría estar en el lugar. Con toda la mujer y toda la fan que tiene, me gustaría tener a mí la fan que tiene. No. Tenés alma de estrella. Esta, gaviota, que siempre. Bueno, y por eso, ese es el tema. Después otro que no me gusta, porque no lo quiero, ya lo odio de otra novela, es al actor ese chileno, al Benjamín Vicuña. Sí, no me gusta porque ya no me gusta de entrar, ya no me gusta cómo es él. No me gusta. O sea, porque ya lo he visto en Heredero, que ha hecho otro papel malvado y ya lo veo mal. O sea, de entrada lo vi mal y ya no me gustó. Sea bueno, sea malo, no me gustó. Bueno, yo un poco comentando de lo que estás hablando, en el caso hasta donde se sabe, si bien parece que Vicuña, Benjamín Vicuña entra como el malo, en realidad no es el malo. Todo lo contrario, va a ser por primera vez el bueno en la historia. Ya sé, pero eso es lo que quiero que entiendan, si no... Por eso, aunque sea bueno, sea malo, sea como sea, ya no me gusta de él. No me gusta. Cual sea haga el personaje que haga, ya él ya no me gusta. Así que... Yo lo que puedo decir es que a mí me encanta. Te gusta. Y ahí está. Bueno, mirada femenina tenés, gaviota. Y sí, me encanta. La verdad que sí, me gusta mucho como actor. Me gusta como hombre, también me parece muy atractivo. Está lindo en el personaje este que está haciendo, porque lo que menos esperaba que hiciera el papel de un asistente. Sí. Así que me parece bastante interesante. Y con respecto un poco a lo que comentaba de Peter, y bueno, sí, como mujer puede ser que a muchas fans celosas no les guste, o por el simple hecho del punto de vista femenino, que no nos gustan los chicos que son, ¿cómo decirlo? El otro día decíamos picaflor, pirata, el playboy, ¿no? El Isidoro Cañón. El canchero, el canchero. El que gana todas. Sí, totalmente. Pero a mí me gusta que Peter esta vez esté haciendo algo distinto, porque siempre es el chico, o por lo menos hasta ahora había sido el chico que era el bueno y el enamorado y el que luchaba por ese amor. Y ahora el cancherito, el que se la sabe toda, el que gana todas las minas, el que... todo. Ponete en nuestro lugar, Gaviota, entre el lugar de Luke y el lugar mío. ¿Sabés cómo nos gustaría tener ese personaje nosotros? ¿O no, Luke? Lo que quiero opinar, saliendo un poco de lo que es el tema de ser mujeriego, ¿no?, en el personaje de Peter, es que no le han dado, hasta ahora, lo que no se ha visto, son dos capítulos nada más, puede ser que después desarrolle algo, es la historia del personaje en sí. Hasta ahora sí, eso se lo ha dejado como un picaflor y nada más. El nieto, bueno, de la dueña, picaflor, punto. Ese es todo el personaje. En realidad, hasta ahí llego. Lo sabemos porque lo ha adelantado él en las notas. Porque en sí, si nadie hubiera visto ninguna nota y él no hubiera hablado nada, por los dos capítulos que vimos, es un chico que anda atrás de la secretaria. Exactamente, por eso digo, hasta ahora en estos dos capítulos el personaje no es rico, no está bueno, no tiene profundidad. Hasta ahora no tiene mucho, digamos mucho, no llega mucho a la gente todavía. Está bien que van dos capítulos, van dos capítulos. Eso es verdad, pero todavía no llega. No llega mucho el personaje. Justamente, no se ha podido lucir. No, para eso nada. Es verdad. Para nada. Igualmente graban 26 capítulos. Va hasta mediados de octubre. Sí. Ah, bueno, tenemos para el rato entonces. Primero eran 13, así que. Lo doblaron. Una segunda temporada y pegadita. Seguro. Con respecto a este segundo capítulo, yo ahí no estuve tan contenta como con el primero. Lo sentí bastante vacío. Incluso la escena. ¿Cuál? El segundo capítulo de la dueña, en lo particular me parece con poco contenido. El primero me parece que nos abajalló y nos largó todo, y en el segundo no, fue como una especie de relleno lo que sentí yo. E incluso la escena de Peter con Loli Sarmiento, cuando la intersecta en las escaleras y hay una especie de escena así seductora, la sentí también como forzada. Me pareció que ahí el dire tenía que haber hecho escenas con primeros planos, mostrar mueca, mostrar gestos, ojos. ¿Pero a qué te referís con seca, digamos, así como que haga muecas? No me pareció seductora. Ah, seductora. Claro, la escena tenía que ser seductora. A mí no me llegó de esa manera. Es importante eso, que le llegue a la gente. Claro. Yo quiero aportar las miradas de los chicos que están acá del otro lado, que están ahí. Exactamente, porque nosotros estamos muy copados hablando. Se hablaban los chicos todos, pero teníamos los oyentes del otro lado. JPL, amor, mirá lo que dice. Me he encantado en Casi Ángeles y al mujeriego, dice. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Viste? Está de acuerdo conmigo. Está de acuerdo. Porque dice que es un mujeriego y yo comparto lo mismo que quieren que diga. Totalmente. No me gusta ese personaje, no me gusta. No nos gusta. Castín, por ejemplo, dice, solo es un personaje, dice. O Peter es un divino, debe ser. Un divino, quiso decir, seguro. No, no estamos hablando de Peter, estamos hablando del personaje acá, no queremos... Una cosa es el personaje, el trabajo y otra es la persona. Totalmente. Por eso yo hablaba desde el punto profesional, que me gusta que varíe. Exacto. Y por ejemplo, los Team Mi Vida dice que se duerme con la dueña, es muy serio. No puede ser esto, señores. ¿Les pareció pesado a ustedes? Puede ser. No, señor. No a ese punto, pero. No de dormirnos. Pero ahí a dormirte ya no me parece a mí. Igualmente están haciendo la presentación de los personajes y la historia, ¿no? Hay que ir viendo cómo varía. Cómo pega. Y además tienen un alto elenco, ahí hay mucho para explotar todavía. También tenemos otro personaje también que quería destacar, es el de Florencia Bertotti. También tenemos a Caro. Muy lindo nombre, qué lindo. Sí, también es un personaje lindo, pero tampoco nos mostró mucho. No ha mostrado nada. Igualmente creo que tiene una historia, ¿no? Más profunda por lo que han mostrado y que tiene mucho más para explotar. Y un detalle, no sé si se dieron cuenta ustedes, que el padre, que es justamente... A eso iba. Dale, pero... Eso, te gustó. Pero a decirlo. Te doy el pase, Luke, y después lo tomo yo. ¿Lo decís? Dale. Vamos, Luke, vamos, fuerza, escuchar, Luke. Te quiero escuchar, ¿qué vas a decir? Primero, ¿cómo se llama el padre de la ficción de la dueña? Fede. Federico, ¿a quién interpreta? Sí, es como bizarro. Es como que lo arreglaron un poco, ¿no? Son detallecitos que están buenos. Sí. Es para enganchar al público. la verdad que sí. Que sea el padre, que se llame Federico. Y bueno, y para variar, el personaje que hace siempre Juan Gil Navarro muere. Sí, sí. Cuenta que todas las ficciones mueren este hombre. Pero eso es verdad, lo que yo pregunto. Es por qué siempre lo matan a pobre Juan Gil Navarro. Siempre lo matan. En Floricienta, ahora lo van a matar en esto. Yo no entiendo. Lo mataron en Gitano y lo mataron en Vida Rodada. O sea, lo matan en todo, lo matan en todo, pobre muchacho. Es verdad, hace participaciones. Igual en el graduado no lo mataron, pero se desapareció en un momento para otro. Es verdad. Ya va a aparecer más. Igual va a seguir haciendo participaciones tanto en La Dueña como en Graduados, así que lo vamos a poder seguir viendo. Y ahora en Graduados tenemos lo de Silvio Soldán de Feliz Domingo, que está bueno. Obviamente, también. Pero ya no nos vayamos tanto del tema. Porque... No vayamos del tema. No nos vayamos, te conozco, Lucas. Sí, yo llevo el tema y terminamos hablando de otra cosa. Sí, totalmente. Vamos a seguir un poco con música y a ver qué nos dicen los chicos de La Dueña, a ver qué siguen opinando. Después los leemos a los mensajes. Pero, ¿qué les parece si escuchamos, obviamente, la cortina de La Dueña? Dale, sí, totalmente. Ah, escuchemos. Vamos. Es la dueña. Bueno, tampoco le demos tanta importancia a lo que dice mamá. Es gravísimo, Juan, nos trató de asesinos, por favor. Bueno, mantengamos la calma. Por favor, esto no hay que darle importancia. Yo sí le daría importancia. Habló de un atentado hacia ella o hacia cualquiera de nosotros. ¿Quién nos puede hacer mal a nosotros? Muchos, hijo, muchos. ¿Podemos mantener la cordura, por favor? Ya estamos acostumbrados a esta cosa de Sofía, ¿no? No, yo la verdad que no, a mí me sorprende muchísimo la actitud que está teniendo Agua. Pero por favor, Elena, ¿lo qué decís? Yo le digo, ¿quién? Ya está, tranquilos. Nadie nos puede hacer daño. Nadie. Comenzar de cero, un camino nuevo, maquillando el dolor del corazón. Mira, siempre desde arriba, cómo el mundo gira, y al girar despierta todo lo que fue enterrado del pasado. Es la buena. Desafiando el tiempo y no encuentra nadie que comparta sus deseos. Es el precio de una historia sin final. Yo lo que no puedo creer es que tu madre haya sugerido que nosotros la quisimos matar. Lourdes es tremenda. No te conviene que te la cruces en un mal día, porque donde te pica no te sacas el veneno nunca más. Nunca fue muy querida por Sofía. Ella lo sabe y eso le pesa. Son tremendas. Y deja que te hable de los hermanitos fantásticos, Eliseo y Delfina, que ya viste lo que son, ¿no? ¿Qué pasa con Dios? Entre los dos no hacen uno, esos. ¿Podés bajar los pies de arriba de la mesa? Sos un impresentable, vos. De verdad te digo. ¿Puedes ubicar un poco? Baja esa música, Eliseo. ¿Pero por qué tanta furia? ¿Qué pasa? A ver, ¿cómo querés que esté? Era el evento del año. No lo puede bajar así. ¿Decís que esto puede generar un tobogán en ventas? Es mi imagen, nene. Mi imagen. ¿Quién puso la cara? Yo. No da. La abuela me prendió fuego. Me dejó mal con todo el mundo. Delphi, bombón. ¿Eso es lo único que te importa? ¿No importa que hayan querido matar a alguno de nosotros? No, en este momento no me importa. Solo pienso en mí. Siempre en mí. Y tengo que hablarte de la recién llegada también. Amparo. Ya me la crucé. Amparo es ese tipo de mujer que quisieras presentarle a tu mamá envuelta en un moño. Pero te advierto que ese menú se mira, pero no se ordena, porque si no tenés los días contados frente a Sofía. ¿Sí? Que no le toquen Amparo, porque el suspiro o el estornudo de un dragón puede ser un refrescante al lado de lo que te espera. Amparo fue en definitiva la que más contención necesitó de parte de Sofía, porque ella cuando era muy chica perdió a sus padres en un accidente de avión. Federico se llamaba el padre. facebook.com/revolucionteam. Te esperamos. Todo lo que quieras, lo que pidas, lo que esperas. Estamos compartiendo Revolución Teen, chicos. Ah, no, no. Si los oyentes pudieran escucharnos cuando no estamos fuera del aire, yo creo que tendríamos mucho más rating. Eso es verdad, eso es verdad. La verdad es que sí, porque lo que se vive detrás de cámara, bueno, no de cámara, detrás de cámara, el micrófono. El micrófono, gracias Lu, gracias Gaviota. Es impresionante las perlitas que podemos grabar, sí. Sí, no, para que divertimos tanto y no hacemos un respiro, metemos todas las palabras juntas. Sí, es impresionante. Somos muy locos. Bueno, estamos dinámica. Sí. ¿Qué tenemos, Gabio, en cuanto a Teenager? Bueno, novedades en cuanto a Teenager es que agregaron dos funciones más. Lo tan esperado por todos los fans, sobre todo para aquellos que no podrían estar en el Rex el 16 y el 17, ahora tienen la posibilidad una semana después. 23 y 24 de junio. Para exactamente. Más funciones. Exacto. Se agrega. Todavía sí. No están a la venta, ¿eh? Decimos con más dudas que no vayan. No vayan ya a comprar. Boleteras. Pero sí anunció prensa que se agregaron dos funciones más. Y estar no tenemos horario. Obviamente, estar atentos a todo de Chris.net, que ahí van a estar encontrando toda la info. Obviamente. Bueno, ¿qué nos ha quedado de la dueña? ¿Algo para comentar de la dueña? Yo creo que ya nos vemos todo. Hemos dicho todo de la dueña, no hay mensajes de los chicos. El Luke faltó que vos, Luke, dijera algo, me parece, porque con Luca. ¿Ustedes ya la llevaron bien? Bueno. No sé, pero yo tengo algunos mensajes de los chicos en el chat. Estoy con los chicos en el chat. Es lo más estoy importante. A full. Ahí está, dale. Estoy con los chicos, vamos a leer lo que dice el pueblo, señores. Bueno, acá Emilia nos dice, se la escucha desde Ecuador, saludo, que un beso grande Ecuador que nos escucha. Beso Ecuador. Después Guillermo 2012 nos dice, uy lo que dice, lo mato por Guillermo. Guillermo 2012 nos dice, Cabrés es un fiero, no es novio para Euge. Jaja, excelente programa chico, un beso grande Guillermo. Y cómo va a decir eso de Cabrés, está bien, pero... No, a ver si lo mató por eso. Es la opinión del chico, yo lo... Es verdad. No. Es verdad, pero lo mato. Yo no digo nada, porque Cabré tiene pinta también de agresivo, así que es verdad. Viene a pegar. Comparto con tu... Bueno, seguimos con los mensajes aquí del chat y Leticia nos dice, a mí también no me gustaría que esté Uge porque no me gusta el baile, ¿no? Gaviota, hay alguien que de ti se está como Gaviota. Muy bien. Bueno, chicos, yo me tengo que despedir, así que lo que quiero solamente mencionar, por ejemplo, que acá Romina nos estaba consultando si Lali va a estar en el Bailando. Bueno, fue un rumor de un mes y no va a ser así. Ella lo ha desmentido, así que no cuenten con esa participación. No va a estar. Perfecto, bien, no va a estar. Claro te doy. Bueno, y quiero dejar un besito y un abrazo a todos. Que y a Radio Teca también le mandamos un saludo. Sí, eso quería decir. Radio Teca M. Aguántame que... Por favor, dale, despedite, Gaby, ya voy yo. Ya tengo que ponerme a trabajar, en serio. Dale. Bueno, un beso, feliz de haber compartido esta hora con ustedes. Espero que los que hayan estado en otro lado se hayan divertido. Y nos espero el domingo, nos volvemos a encontrar. Perfecto. Te esperamos, Gaviota. Con los brazos abiertos, te esperamos, Gaviota. Eso. Vaya corriendo. Chao, Gaviota. Adiós. Chao, Gaviota. Un beso grande, Gaviota. Se nos fue Gaviota, se cayó. ¿Qué pasó? Bueno, chao, Gaviota. Suerte, Gaviota. Estábamos comentando esto, Lucas, de Radio TKM. Lindo lo del TKM, ¿eh? Sí. Nos están escuchando y hacen las mismas preguntas. Y nos están copiando todo, señores. Esto yo voy a empezar a comer y me enojo yo y acá se termina todo, señores. Le mandamos porque un saludo. Porque no puede. Sí. Se quedó mudo. Habiliten el micrófono. Bueno, ahí lo dejamos. Ahora volvemos con Lucas. Se cayó de la silla. Pobre Lucas L. Nos está mandando mensajitos. Josie Love, ¿puede ser? Bueno, algo así, más o menos. Saludos desde Francia. Me encanta esta radio. Lali Espósito. Para vos que te gusta Lali Espósito, en un ratito tenemos un contrapunto muy, pero muy lindo. Algo de Floreciente y algo de Lali Espósito. ¿Te gusta? ¿Te interesa? Quédate ahí que en un ratito nada más se viene el contrapunto. Y algo de Dulce Amor. ¿Qué te parece? Dulce Amor y Lobo. Las canciones del momento. Y ya te decimos cómo ganarte un CD a elección. Inclusive el último de Teen Angels. El próximo domingo se arma un programa de juegos acá, así que quédate ahí que ya te contamos absolutamente todo. 5:15 de la tarde hasta las 6:30 te hacemos compañía y ahora seguimos con más con esto que es ¿quién? No me presenté, soy el sistema que los maneja. Silencio, se callan. Quiero saber quién de ustedes está desordenando mi sistema. ¿Quién se rebela contra mí? ¿Quién es capaz de animarse? ¡Man! ¡Llévanos la bestia!